Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama el... ¡Eso! Como en el inicio de todos los fines de semana, ustedes saben que estamos ahí activos haciendo toda la tarea, hermanas. Ustedes están dejando ahí las preguntas en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas beta, el sendo beta. Y nosotros estamos ahí revisándolas, haciendo la tarea en las fuentes confiables, en las fuentes correctas, para traerte la historia como es. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo ahí, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que este es el corito histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el curso histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas, mi amor, porque sabemos que lo más importante siempre a la hora de las relaciones interpersonales es el consentimiento, como dicen esos panas vallenatos, consentimiento. Exactamente, muchachos, recuerden que el corito histórico está disponible en todas las plataformas digitales. O sea, tú te puedes vacilar esto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eso te sirve ahí bien chévere para que te piques unos aliños mientras vacilas. Pero también lo puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí te puedes suscribir también. Y tenemos la cajita de comentarios en donde los estamos leyendo todos y vacilando con ustedes y respondiendo ahí. Si también tienes alguna pregunta para este tipo de episodio, la puedes dejar por ahí también, como en el enlace que van a encontrar en la descripción del video. También tenemos el coritohistórico.com. Allí está nuestro pana Manuel Durán haciendo una chamba, mira, valiosísima. ¿Por qué? Porque el corito histórico está ahí para toda la vida, para que los hijos tuyos hagan una tarea próximamente. Y te los puedes bajar. Ahí te metes, te puedes descargar los episodios tranquilamente y vacilártelo cuando no tengas internet. Así es, así es, así es. Pero ¿con qué vamos a darle chispa, candela y fuego este Chayán se llama Elmer, Dorian Márquez? A ver, vamos a comenzar aquí con una preguntita. Voy a empezar yo. Yo tiraría adelante esta pregunta porque me llamó mucho la atención. Me pareció un poco bastante interesante. También para aclarar, porque uno de los... de las misiones que tiene el corito histórico es desmontar chavistadas, digamos. Entonces aquí nos pregunta Omar González, nos pregunta, ¿cómo es el beta con Maisanta? ¿En verdad fue una figura notable de la historia o son inventos? Entonces, bueno, como siempre, una característica común que tienen las chavistadas es que son inventos, obviamente. Pero no quiere decir que Maisanta no existió. Maisanta, en efecto, existió. Un señor llamado Pedro Rafael Pérez Delgado, nacido en el estado portuguesa, en Ospino. Para el año 1881 nace Maisanta. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor era estos tipos que se levantaban, porque estamos hablando de la época todavía de los caudillos, en donde en cada zona del país se levantaba el más arrecho, que tenía como par de pistolas y 10 panas que lo apoyaran, se levantaban allá contra el gobierno de turno. Entonces, bueno, a Maisanta, dentro de sus aventuras, digamos, dentro de su historia, se conoce que él participó en el llamado enfrentamiento de la Mata Carmelera, que es donde se asesina y matan a Joaquín Crespo, exactamente. Entonces, ya para 1899, es Cipriano Castro, que bueno, por ahí está Maisanta, es uno de estos carajos que anda peleando y todo eso. A él lo destacan en Sabaneta. Lo mandan para allá. Al llano. Claro. En Sabaneta de Barinas, él se establece, ahí se casa, tiene muchachos y todo esto. Y ocurre luego este episodio de la historia en donde el compadre de Cipriano Castro, Gómez, va y le dice, epa, hermanazo, quédate por allá por donde tú estás, que llegó papá. Exacto, que aquí va a mandar yo. Entonces, bueno, se empiezan a levantar de nuevo caudillos contra Gómez y todo esto. Y aquí se une Maisanta a uno de los caudillos que se levanta en el área de Barinas. Y bueno, ¿por qué famoso? Bueno, es famoso porque, bueno, en principio se convirtió en una especie de leyenda entre la gente de la zona, porque era un tipo como de estos personajes que son simpáticos, digamos, que tienen algún tipo de atractivo con la gente, a la gente le caía bien, era el carajo que además iba adelante en muchos enfrentamientos que ahí tenían, y entonces se convierte como en un carajo muy querido y respetado entre esa oficialidad, en esas montoneras que se levantaban, no oficialidad. Es básicamente un malandro bueno. O sea, lo tenían así como, él no roba a la gente del barrio. Era eso. Exactamente. Era ese personaje que no vale, claro, él es malandro, pero él roba en la avenida, de la avenida para allá. Él no roba aquí adentro. Entonces, bueno, nada, a Maisanta lo capturan peleando, pues, contra Gómez. Lo hacen preso en el castillo de Puerto Cabello. Y ahí, se dice que muere de un síncope cardíaco que... Una de las torturas que se aplicaba y según era comer vidrio molido. Y entonces, bueno, por allí pasa Maisanta y muere. Y queda su leyenda que luego, digamos que se desentierra de alguna forma o se trae más al frente con este libro llamado Maisanta, el último hombre a caballo. Que, bueno, era... Ahora, ¿por qué sale así a la luz y por qué Chabelo lo traía? Bueno, porque tú sabes que le gustara una vaina como que no, mira, yo soy legendario, hermano, místico. Soy mito y yo soy nieto y que de Maisanta. ¿Qué va a estar siendo nieto tú, hombre? No, podría hacerlo, porque, o sea, recordemos que esos tiempos en las Barinas de esos años era muy común que esos caudillos entonces preñaran a cuanta mujer vieran. Y entonces probablemente él preñó a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de Chávez. Y bueno, de ahí ese arrojo torcido surgió de esa manera ese hijo de perra que era Chávez. Y de esa manera, él, como para agregarle algo de gloria a su... Sí, a sus aventuras. Tener un pasado, y que diera algún tipo de respaldo aventurero a sus cosas. Que claro, porque recuerda, no olviden nunca que Chávez era un grandísimo embustero. O sea, Chávez decía cosas como que, por ejemplo, esa estupidez que él era un picharrachísimo cuando ese huevón no joda. Le ponías a lanzar una pelotica de papel y la contra un cesto basura y la vaina siempre se le caía a mitad de camino. Pero él decía que era más arrecho que Wilson Álvarez. Una vaina que, por ejemplo, la desmintió este carajo Barratisca en su libro Chávez en uniforme. Que exacto, que no jugaba pelota un coño. No jugaba pelota, o sea, Chávez era un mono para nada, o sea, no jugaba pelota. Lo único que sabía era a veces echar coplas y vaina. Y bueno, como todas esas cosas, también aplica eso de Maisanta. O sea, se pone a decir que no, que mi abuelo era rachísimo, que es un rebelde, una vaina. Huevón, eso es un tipo que no pasó de los Llanos, que lo capturaron y lo metieron preso y ya, o sea, un caudillo menor de la menor importancia, un huevo nota en todo caso. Pero bueno, como Chávez es un chavista, al fin chavistea y punto. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hay con Maisanta. ¿Tiene algún tipo de relevancia histórica? No, ninguna, absolutamente ninguna. Hay un libro de él que se pueden vacilar acerca de él, que se pueden vacilar y pueden leer. Y bueno, es un personaje ahí que, digamos, basado en hechos reales, pero un tipo con algún tipo de trascendencia, algún tipo de hecho histórico que resaltar o destacar, bueno, la verdad no hay. No. Entonces, eso es lo que hay con Maisanta. Anodino. Exacto. Pero bueno, pasamos al siguiente tema. Me pregunta alguien, una oyente llamada Petrica Acevedo Martínez. ¿Cómo es eso de que un nieto del expresidente de Estados Unidos, John Adams, e hijo de William Smith, el amigo de Francisco de Miranda, estuvo preso en Puerto Cabello y a punto de ser ahorcado por la justicia española en Venezuela? Un saludo desde España, me encanta su programa. Bueno, Petrica, saludos. Y lo que refieres es correcto. El muchacho se llamaba William Smith y fue uno de los muchos americanos caídos con los kilos durante esa fallida invasión de Miranda por Ocumare, que los terminaron llevando a Puerto Cabello. Y esto ya lo contamos, de hecho, en el episodio correspondiente a Miranda, que se llama Miranda el Precursor, y vamos a dejar el link abajo para que vayas allá a profundizar. Pero este dato no lo habíamos tocado bien. O sea, entre las cosas que habíamos tocado ahí, yo no me acuerdo de eso de que tocamos que era nieto de John Adams, y efectivamente sí lo era. Y esto lo refiere en ese mismo episodio alguien que comenta, un pana llamado Efraín JJ, refiere el dato que no lo conocíamos, pero aquí está. O sea, él no dice lo siguiente, porque corroboró los datos luego investigando por mi cuenta. Pero él dice aquí que el muchacho sí era hijo de William Smith con una mujer llamada Abigail Adams Smith, que era hija del presidente John Adams con su esposa Abigail Smith Adams. Lo cual además hacía que este muchacho William Smith fuese sobrino del futuro presidente John Quincy Adams, que fue presidente, el sexto presidente americano, de hecho. Y este muchacho se llamaba, su nombre completo era William Steuben Smith. Y si lo vemos desde el punto de vista de esas familias americanas políticas, tenía pedigrí, porque, o sea, hijo, nieto de presidente, sobrino de futuro presidente, parte de una familia donde William Smith sabemos que era parte de... ¿De qué es que era parte? Tengo entendido que era del jefe de las aduanas en Estados Unidos, de la Capitanía de Puertos. Le habían dado el encargo de los puertos, que esto es precisamente parte de lo que facilita el reclutamiento y partida de la expedición de Miranda desde allá. Correcto, y entonces este muchacho tenía futuro, pero la cosa es que, bueno, el muchacho cae preso por este acto de piratería, como llaman los españoles a esa expedición, y bueno, está preso ahí y... Estuvo a punto de ser condenado a la horca, pero el muchacho logró escapar misteriosamente. Por suerte. Volvió a su casa, pero claro, por esto sabemos que hubo consecuencias como contamos en ese episodio. Que William Smith tiene que ir a juicio por este peo, porque los españoles lo acusan. Además, lo acusan de algo más grave, de abuso de poder, por dejar esa expedición salir de ese puerto sin autorización de nadie. Entonces esto fue un gran peo que llevó a William Smith a un montón de dolores de cabeza que lo tuvieron persiguiendo hasta el final. Pero... como contamos allí en ese episodio, William Smith lo único que hizo acá fue, bueno, ayudar a Miranda reclutando gente, haciendo una baja con sus propios reales y, bueno, dejar salir a esa expedición. Pero todo está allí. Dale tú ahora, Dorian, que creo que esto ya lo respondimos bien y, en todo caso, chila ahí. Sí, bueno, el Will Smith, vale, el Will Smith de verdad fue altísimo panas de Miranda y ahí, bueno, ahí mismo comentamos que él... estaba contentísimo de que su hijo formara parte de esa expedición. Y también hay como complemento de ese asunto que es interesante que él logra escapar. Que allá comentábamos también que este grupo que fue condenado porque ahí fueron fusilados. Creo que fueron por la horca. Por la horca, exacto. Y fueron condenados a muerte un grupo de personas que, bueno, son como los primeros mártires. Los primeros americanos en caer por la libertad de la América Latina. Americanos y cristianos también polacos, porque había puesto por ahí polaco. Un polaco y todo, exactamente. Interesantísimo ese asunto ahí. Pero bueno, esperamos que a Petrica le haya gustado la respuesta y haya quedado claro ahí. Y también que se llegue para el corito de... ese corito de Miranda. Fíjate. Que está bien bueno. Vamos a continuar acá. Yo tengo mi siguiente pregunta. Que coinciden dos personas con esa pregunta. Un pana que ya nos hizo una la semana pasada, Samuel H. Y también está José Alfonso. Ambos coinciden, preguntan lo mismo. Y es, ¿a quién se le ocurrió ponerle Monagas a ese estado? ¿Cómo te le ocurre ponerle el nombre, el apellido de un tipo, de unos tipos que están en la historia como los Monagas a un estado? O sea, los primeros Diosdados Cabellos de la patria. Exactamente. ¿A quién se le ocurre? Entonces, bueno, como saben que nosotros hacemos la tarea, resulta que es interesante, a mí me parece interesantísimo el tema de los nombres de estos territorios. Porque, si como nos podemos dar cuenta, muchos estados llevan nombres de personajes de la historia, digamos, de lo que conocemos como próceres de la independencia. Tenemos a Anzoátegui, Lara, ajá, está Bolívar, está Monagas. Miranda. Está Miranda. Entonces, ¿cuándo llega esto? Es el año, el de Monagas específicamente, para responder aquí de una vez a esta pregunta, es en el año 1909. Con la constitución de Juan Vicente Gómez. Ah, claro, la constitución que le hizo apenas todo el poder, porque esto es apenas un año después de que él, sí, de que él le saca la silla a su compadre que se había ido a operar en Europa. Exactamente. Un año después, mira, pues ahí él se asesora con la gente allí que tenía al lado, incluso es su ministro de Relaciones Interiores, el hijo de Francisco Linares Alcántara, que se llama igual. Cuando estaba leyendo aquí parte de la constitución, dije, oye, pero este no es el mismo tipo, no era su hijo. Aquí en esta constitución es donde llegan los nombres de los próceres. Entonces, por ejemplo, tenemos al antiguo estado Cumaná como estado Sucre, que ese antiguo estado Cumaná antes era el gran estado Bermúdez, junto a Eloy Monagas y Anzoátegui. Oyó Anzoátegui y el estado Sucre. Pero bueno. Es decir, todo eso, lo que conocemos de la región oriental, prácticamente toda, o sea, Sucre, Anzuategui y Monagas, era todo un estado, que era el estado Bermúdez en honor al héroe, de Carúpano. Exactamente, era el gran estado de Bermúdez. Entonces, la constitución de 1909 vuelve a estos estatutos que planteaba la de 1864, que era el país en 20 estados. Entonces, bueno, así es cuando se hace esta división del estado, Cumaná, que pasa a Sucre, el estado Maturín, que pasa a ser Monagas, el antiguo estado Caracas, se genera aquí también el estado Miranda, constituido por lo que era el antiguo estado Caracas, sin el distrito Vargas, se crea también el estado Anzuategui, llega por el antiguo estado Barcelona, y también aquí me parece interesantísimo que lo que se conocía como el estado Guayana, que era, bueno, el hoy estado Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Es decir, todo lo que conocemos hoy como la región política guayana. Exactamente. Eso era un estado y se crea el estado Bolívar, que está formado por el antiguo estado Guayana sin los territorios de Amazonas y Delta Amacuro. Que eso empezaron a ser que territorios federales o tienen otro nombre en ese entonces, porque eso fue estados mucho más adelante. Exactamente, pasaron a ser territorios federales. Entonces, bueno, ¿a quién se le ocurrió ponerle este nombre a esa área, a ese territorio que hoy es el estado Monagas? Bueno, esto sale de la constitución de 1909, al igual que varios de los estados con nombres de próceres. Incluso, sí, probablemente lo que pensaron fue, coño, ¿quién es famoso por ahí? Por poner el nombre, coño, Monagas. Exacto. Y como Gómez venía en otra edición de presidentes liberales, quiso seguramente hacerle un homenaje al primer presidente liberal del país, poniéndole, bueno, ese terrible nombre. Exacto, exacto. Y yo creo que tal cual fue así. Mira, vamos a sentarnos aquí a cuadrar los nombres de los estados. Ajá, Maturín, ¿quién era allá? Bueno. José Tadeo, mano, y José Gregorio, y coño. Bueno, ¿será? Coño, esos son porque son los primeros liberales y yo soy un liberal de verdad. Y así va a ser la cosa. José Tadeo tiene su homenaje. Y así con cada estado. O sea, Anzuategui dijeron, no, ahí es famoso Anzuategui. Bueno, ese fue. Y demás. Ahora, al estado Margarita, de ahí nace Nueva Esparta. Le ponen Nueva Esparta. Y ahí, bueno, yo no sé cómo fue la tormenta de ideas para crear el estado Nueva Esparta. Bueno, probablemente alguien gritó, esto es Esparta, y se resolvió las cosas. Entonces, bueno, esto es lo que hay con la persona o las personas, o en qué momento, a qué grupo de gente se le ocurrió ponerle este nombre a los estados. Constitución de 1909, está la respuesta. Por ahí pueden empezar. Ah, chévere. Bueno, es cuestión de irse a las constituciones y que ahí hay mucha información. Sí, las mayoría de constituciones son una mamarrachada en Venezuela. Pero si de algo nos sirven es para ver como ese análisis de qué pensaba la gente entonces respecto a organización del estado. Entonces es cosa de revisar eso para agarrarse un poquito de la idea. Bueno, bien ahí. Vamos con la siguiente. Adelante. Para cerrar. Bueno, pa'lante, como diría Osvaldo Álvarez Paz. Pregunta Yelitza Chacón. Hola, muchachos. Por favor, hablen del himno patriota de Lino Gallardo y Andrés Bello de 1810. Y que ahora se atribuye esa canción a Vicente Salias y Juan José Landaeta como los creadores del himno nacional, y oficializado en 1881. Hoy la versión de 1810 y son casi las mismas estrofas, dejando inclusive la música original. Yelitza, esto ya lo tocamos en el episodio respectivo sobre los símbolos patrios. Vamos a dejar aquí abajo el enlace para que allá lo vaciles. Porque ahí justamente hablamos de cómo cuando se decreta el himno nacional como himno por Guzmán Blanco en ese año, salieron varios personajes a hacer reclamos al mejor estilo de nuestro juglar de Petare por la autoría de ese gran éxito pop nacional, que es lo que nosotros consideramos como el Me Rehúso de 1810, porque eso empezó siendo una canción pop que todo el mundo se vacilaba, porque el tema en ese tiempo era hacer canciones patrióticas sobre lo terrible que es la opresión española y lo fino que es la nación venezolana. Y entonces de esa manera surgió un montón de gente, escribí canciones, poemas y vaina, y en esa ola sí surgió tanto el himno patriota como el Gloria Gloria al Pueblo. Pero con todo eso salía mucha gente a acusarse de esas cositas que tanto dice nuestro querido Arbey Angulo. Y bueno, era notable ese inconveniente. Pero en el episodio están muchas respuestas sobre ese punto. Por eso te recomiendo que vayas directamente para allá a vacilarlo y corearlo. Habla esto ahora, Dorian. Oh, bueno, yo creo que aquí nosotros llegamos al final de este Chayanne se llama Elmer, porque es verdad, allí sobre la autoría del himno nacional y sobre esta canción hay controversias, pero bueno, hubo controversias realmente, no es que hubo controversias en algún momento, se generaron por ahí, le salieron muchos padres a ese muchacho llamado himno. Claro, porque las victorias siempre tienen muchos padres, las derrotas son huérfanas. O sea, si es un éxito de mierda, ahí nadie te va a decir, no, yo no hice eso, esa vaina no tiene nada que ver conmigo. Pero si es un temazo, ahí bueno, seguro Reyes Cancerbero va a decir que él también la hizo. Eso se llama plagio, salen por ahí diciendo. Pero bueno, esto es lo que hay con respecto a eso. De verdad les recomendamos muchísimo también ese episodio sobre los símbolos patrios, en donde hacemos una investigación bien chévere acerca del establecimiento de cada uno de ellos y su implementación y su creación también. Entonces, bueno, aquí nos toca ya despedirnos de una vez en el corito histórico en Chayanne se llama Elmer. Si te gustó este episodio, si te gustó este contenido, nos ayudas muchísimo dando like y también difundiéndolo. Si te gusta y conoces a alguien que se vacile la historia de Venezuela, o al que le quieras matar un piojo que te está porfiando, que no, que el Estado Monagas realmente se llamaba Estado Punta de Mata, hermano, en Punta de Mata no saben qué es eso. Le mandas el corito histórico para que esté claro. Estado pan con empanada. Para que esté claro en lo claro. Y bueno, eso, si te gustó este contenido, nos ayudas mucho dándole like, comentando, nos dejas allí tu comentario, ahí lo estamos leyendo y respondiendo, y también escuchándonos en todas las plataformas digitales. Háblales ahí cuáles son, manao. Estamos, primero que nada, en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías. Ustedes entran allí en YouTube, ponen el corito histórico y ahí estamos. Estamos en una lista incluso de reproducción donde pueden vaciarse todos los episodios. Igualmente estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, todas las plataformas que se imaginen, Anchor, en todas estamos como el corito histórico, listos para que nos vacilen y coreen sin importar qué prefieran. Y si esto tampoco les funciona, pueden ir directamente a nuestra página web www.elcortohistórico.com y allí se pueden, además de dejar preguntas para el Chayanne se llama Elmer por el sistema Sendo Beta, pueden descargarse los episodios directamente haciendo clic en la descarga. En un poco rato de internet que tengan, que si 10 minutos, se descargan eso y lo tienen para escucharlo cuando quieran, donde quieran, para la posteridad. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 21, me quité ya.